Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 20 de julio. Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Miqueas. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque son gente poderosa. Codician los campos y lo rodean. Codician las casas y las usurpan. Violando todos los derechos, arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor, estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces, ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracias. Aquel día, la gente se burlará de ellos y les cantará un triste canto. Nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras. Se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Por eso dice el Señor, cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 9. Señor, no te olvides de los pobres. Señor, no te olvides de los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento de la angustia? La soberbia del malvado oprime al pobre, que se enrede en las intrigas que ha tramado. Señor, no te olvides de los pobres. El malvado presume de su ambición. Y el avaro maldice al Señor. El malvado dice con insolencia que no hay Dios que le pida cuentas. Señor, no te olvides de los pobres. Su boca está llena de engaño y fraudes. Su lengua esconde maldad y opresión. Se agazapa junto a la casa del inocente para matarlo a escondidas. Señor, no te olvides de los pobres. Pero tú, Señor, ves las penas y los trabajos, tú los miras y los tomas en tus manos. El pobre se encomienda a ti, tú eres el socorro del huérfano. Señor, no te olvides de los pobres. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo. Y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron, y él curó a todos los enfermos, y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es el siervo de Dios, que ha venido a levantar del dolor y de la muerte a toda la humanidad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que hoy, como todos los sábados, veamos a María. María, la mujer eucarística, hemos dicho en estos días del Congreso Eucarístico Nacional recién pasado, María es aquella que tiene en su corazón la voluntad de Dios, la que escucha la palabra de Dios. María es aquella que verdaderamente es sierva de Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy en la palabra de Dios, pues sí, continúa lo que hemos estado hablando, nuestra actitud delante de Dios, pero naturalmente es un tema importante. Es el tema de la justicia en el sentido concreto de la palabra, la justicia jurídica, la justicia de un tribunal, la justicia de la relación con los demás. Me comentaba una persona que uno de los cánceres, entre otros, ¿verdad?, uno de las gangrenas, uno de los tumores horribles de nuestras sociedades en América Latina, es precisamente la corrupción de la justicia. Cuando se usa la justicia para hacer el mal, cuando se dice quiero justicia, pero en el fondo se quiere venganza. Y bueno, esto puede darse en el hogar, esto puede darse cuando nosotros pasamos sobre la verdad, porque sin verdad no hay justicia. El fundamento de la justicia es lo que es la persona y lo que es la verdad de los hechos. Por eso nos encontramos a este profeta muy curioso, Miqueas. Miqueya quiere decir ¿quién como Yahvé? Miqueya no dice Mique Jehová, no, Miqueya, Mique Yahvé. Jehová es un nombre errado completamente, pero bueno. Lo importante es que este profeta dice palabras duras. Lean su libro, que es pequeño. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman el mal durante la noche y al amanecer lo ejecutan porque son gente poderosa. Uno de los grandes problemas de los poderes humanos es que son capaces de pervertir la justicia con riqueza, con dinero. Y bueno, cuando esto sucede ya no hay futuro, ya no hay futuro porque se están en estados de derecho, se dice, y bueno, si está la ley se supone, pero esto ocurre cada día en grandes proporciones. Codician los campos y roban, codician las casas y usurpan, violando los derechos arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso dice el Señor, estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Este era el problema de Israel. Estaban llamados a ser hermanos y se convirtieron en enemigos, explotadores, tramposos legales de unos de otros. Por eso, naturalmente, Jesús hoy también es víctima de esto, ¿no? Los fariseos se confabularon para acabar con Jesús. O sea, no estaba haciendo nada malo, pero le agarraron odio. Entonces quieren acabar con él. Ya saben que al final se valieron de la ley. Se valieron de que había dicho que iba a ser destruir el templo. Total, la perversión de la justicia es fatal. Por eso Jesús fue a curar a los enfermos y se cumplió lo que decía el profeta. Él era el elegido de Dios. Su estilo no es de potencia, su estilo no es de amenaza. Al contrario, no gritará, no clamará, no romperá la caña, consolará a mi pueblo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos conscientes, pero también diríamos activos para que todo aquello que es el tema de la justicia en casa, la justicia comunitaria, la justicia nacional, realmente sea instrumento de vida y no de muerte? Y la segunda pregunta, nosotros nos damos cuenta de que cada día hay confabulación contra el bien. Hay realmente muchas cosas que dice uno, bueno, esto es para atacar, para destruir a alguien, pero nos quedamos callados. Esto no es conmigo. Eso se llama pecado de omisión. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que, aunque es condenado por el mundo, enemigo suyo, es el siervo que consuela. Le decimos, oh Cristo, no has venido a vociferar, no has venido a amenazar, has venido a curar aquello que está enfermo, a dar vida a lo que está muerto, a iluminar la oscuridad y a darnos la alegría verdadera. Gracias, Señor Jesús. Por eso el mundo te rechaza, porque prefiere la tiniebla de la injusticia a la claridad de la justicia. Danos siempre el poder seguirte e imitar tu misión en el mundo. Amén. En la contemplación de hoy hay una frase muy bonita del Salmo 9 que dice, Señor, no te olvides de los pobres. Señor, no te olvides de los pobres. El hecho de la pobreza material, social, bueno, es un tema real. Hasta en las ciudades más desarrolladas hay quien. La pobreza se debe a muchos motivos. Por eso se pide misericordia. Y sobre todo en el tema de lo legal, pues la justicia no funcione porque hay quien la paga mejor. La justicia no debe pagarse, debe funcionar siempre. Funcionar siempre por ella misma, con creyentes, con no creyentes. Por eso hoy tomemos en cuenta esta frase, entremos en la contemplación. Imaginemos y nunca seamos cómplices de la injusticia porque tenemos cómo pagarla. Y digamos una vez más, Señor, no te olvides de los pobres. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. El primero, bueno, tal vez la justicia que te toca a ti, no eres juez, no eres magistrado, no eres un nada, pero sé justo con tu hermano, en aquello que él merece, que sea de él, y lo tuyo también, que sea tuyo. La justicia no se omite, pero se supera también con la misericordia. En segundo lugar, pongamos en Jesús nuestra mirada, pongamos en Jesús como Él es. Él ha venido no a dar gritos de amenaza, ni ha venido tampoco a terminar de arruinar, sino a salvar lo que estaba perdido, hacerlo con amor. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Madre de la Misericordia, decía San Juan Pablo II, Madre de la Misericordia, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.